La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Bienvenidas a este episodio donde abordaremos un tema clave de derechos reproductivos en América Latina, el aborto. Hablaremos específicamente de la situación en Honduras y exploraremos los países donde está permitido bajo las tres causales. En Honduras, el aborto es completamente ilegal en todas sus formas, incluso en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Esta prohibición absoluta establecida en el Código Penal sitúa a Honduras como uno de los países con las leyes más restrictivas en cuanto a derechos reproductivos. De hecho, en 2021, el Congreso hondureño aprobó una reforma constitucional que endurece aún más esta posición, haciendo casi imposible cambiar la legislación a favor del aborto en el futuro. Esta postura tiene serias implicaciones para la salud y los derechos de las mujeres en este país. Las cifras de embarazos no deseados, particularmente en adolescentes, son alarmantes y la falta de acceso a abortos seguros lleva a muchas mujeres a recurrir a prácticas clandestinas poniendo en riesgo su vida y su salud. En el contexto de pobreza, desigualdad de género y violencia exacerba aún más esta situación. Muchas mujeres enfrentan embarazos resultantes de violaciones, incluidas aquellas cometidas por pandillas, y aún así no tienen la opción de interrumpir legalmente sus embarazos. La penalización del aborto en Honduras también incluye sanciones para los médicos, lo que crea un ambiente hostil para quienes necesitan de esta atención médica adecuada. En contraste con la situación en Honduras, varios países de América Latina han avanzado en la legalización del aborto bajo las llamadas tres causales. Vamos a explicar de qué se trata. Las tres causales permiten interrumpir el embarazo legalmente cuando 1. La vida o la salud de la mujer está en riesgo. 2. El embarazo es producto de una violación o incesto. Y 3. Hay malformaciones graves en el feto que hacen inviable su vida fuera del útero. Estas buscan equilibrar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo con el interés de proteger la vida del no nacido. Con esto, tratamos de expresar el desafío de encontrar un equilibrio entre dos derechos. Por un lado, el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, incluidas las relacionadas con el embarazo. Y por otro lado, la protección de la vida del feto. Es una forma de reconocer que ambos aspectos son importantes y, en algunos contextos, pueden entrar en conflicto para garantizar que se respeten ambos intereses en la mayor medida posible. Países donde está aprobado bajo las tres causales. Chile en 2017. Después de años de debate, Chile aprobó una ley que permite el aborto bajo las tres causales. Esta decisión marcó un cambio histórico en un país que, hasta 2017, tenía una prohibición total del aborto similar a Honduras. Argentina 2020. Aunque Argentina aprobó una ley de aborto voluntario hasta las 14 semanas, en 2020 el país ya permitía el aborto bajo las tres causales, desde hacía varios años. La nueva legislación es un reflejo de un movimiento feminista fuerte que continúa luchando por los derechos de las mujeres. Colombia 2006. Colombia ha sido uno de los países pioneros en la región al permitir el aborto bajo las tres causales desde 2006. Recientemente, en 2022, el Tribunal Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas, lo que representa un gran avance en los derechos reproductivos del país. México, casos estatales. En México, la situación es particular porque las leyes varían según el estado. Sin embargo, el aborto bajo las tres causales está permitido en varios estados. Además, a partir de 2021, La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto, lo que abre el camino para la legalización total en todo el país. Ecuador 2021. En 2021, Ecuador aprobó la despenalización del aborto en casos de violación, lo que se suma a las otras dos causales que ya estaban vigentes en el país. Otros países como Perú, Bolivia y Panamá también permiten el aborto bajo estas causales, aunque con algunas restricciones y dificultades en su implementación. Y ahora, compas, un hilo informático. Conoce más sobre campañas e iniciativas inspiradoras en 10 años de infoactivismo por el derecho a decidir. Este es un informe de SocialTIC y con el apoyo de Iniciativa IDEA. Acá algunos ejemplos. Morras versus fundamentalismos. Morras de México. Podcast enfocado en la justicia reproductiva que reflexiona sobre los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de enfrentar el racismo, el clasismo y el capacitismo. Gafas para ver la realidad, la INCRE, Ecuador. Realidad virtual en 360 grados que visibiliza casos reales de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual que no tuvieron la oportunidad de acceder a un aborto seguro. Aplicación Aborto Seguro, Latinoamérica y el Caribe. Esta app, con información de la Organización Mundial de la Salud, ofrece información clara y sencilla sobre el aborto y el acompañamiento. Es gratuita y no necesita internet. También garantiza la privacidad. Paroteo Arbortero, ecofeminista argentina. Recopila colaborativamente una sistematización de datos para estimar el sentido del voto de cada legislador o legisladora sobre la legalización del aborto en Argentina. La legalización del aborto bajo las tres causales tiene un impacto directo en la vida de las mujeres. En los países donde está permitido, las mujeres tienen la posibilidad de decidir interrumpir un embarazo que pone en riesgo su vida, que es resultado de un acto de violencia o que es inviable. Esto no solo les brinda una opción segura para evitar riesgos de salud, sino que también reconoce su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. En los países donde el aborto sigue siendo completamente ilegal, como en Honduras, la falta de estas opciones deja a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema. La realidad es que los abortos suceden, pero cuando son clandestinos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Las mujeres que recurren a estos métodos arriesgan su salud física, emocional y, en muchos casos, sus vidas. El tema del aborto sigue siendo uno de los más debatidos en América Latina, reflejando profundas tensiones entre los derechos humanos, las creencias religiosas y las políticas públicas. Mientras en algunos países se han dado pasos importantes hacia la protección de los derechos reproductivos, en otros como Honduras, las mujeres siguen enfrentando un contexto de prohibiciones absolutas que ignora sus necesidades y su salud, especialmente porque ciertos grupos religiosos promueven una narrativa que a menudo difunde desinformación desde una perspectiva conservadora y patriarcal sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Esta postura tiende a restringir el acceso a la información objetiva y a limitar el debate sobre la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre su salud reproductiva, basándose en creencias morales y tradicionales que pueden no reflejar las necesidades o los derechos de las mujeres en una sociedad pluralista. Es fundamental seguir luchando por un cambio que permita a las mujeres decidir libremente sobre sus cuerpos y tener acceso a servicios de salud seguros y dignos. En última instancia, el aborto no es una cuestión legal, sino un tema de justicia social, equidad y derechos humanos. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más episodios sobre estos temas. Y si te gustó, compártelo. Hasta la próxima.